El agrado de cruzar el charquito, por lo menos vía telefónica, para hablar con Mariana Menéndez, que es integrante de este nuevo espacio educativo, esta nueva escuela de formación popular, Elena Quinteros, que se inaugura hoy en Uruguay. ¿Cómo andas, Mariana? Buen día. Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, gracias por atendernos. Es muy lindo tener esta charla y que nos cuentes un poco, hablando de educación popular, que estuvimos un poquito hoy, que nos cuentes a partir de qué o cómo surge la idea de la escuela. Y nosotros somos un colectivo de militantes de distintos espacios acá en Uruguay, de cooperativas, sindicatos, algunos profes y maestras, profes de la universidad también. Y bueno, y la iniciativa tiene que ver con algo que venimos haciendo hace mucho tiempo, de distintas maneras, que son procesos de formación popular con las organizaciones, y esta vez decidimos armar este espacio más autónomo para seguir darle más fuerza a ese tipo de actividades. Entonces hoy a las 7 de la tarde vamos a hacer la primera actividad, y estamos muy contentos porque fue muy bien recibido por muchos compañeros y compañeras. Está pensada específicamente para organizaciones políticas y sociales, ¿no? Como de formación. ¿Por qué piensan que es importante la formación de estos espacios? Digo, una escuela específica popular que se dedique a esto. Mira, nosotros no sé bien cómo es el proceso en Argentina, pero en Uruguay estuvimos muchos años, décadas, sin que las organizaciones populares ni los partidos políticos trabajar en la cuestión de la formación. Recién hace 4 o 5 años algunas organizaciones empezaron a armar sus propios espacios. Entonces es un tema que está abandonado y bueno, y creemos que necesitamos herramientas conceptuales de formación para militar también, no solamente la práctica. Un poco lo que discutíamos con armando la escuela es que no podíamos ni ser pragmáticos, valorar solo la práctica, ni valorar solo la teoría, que tenía que ir de la mano. Y la escuela tiene que ver con esa apuesta, darnos los espacios de reflexión para pensar lo que vamos haciendo, ¿no?, en los distintos espacios de la lucha. Sí, es fundamental esa articulación. ¿Y qué ejes tienen pensado trabajar fuertemente? Mira, va a haber ahora 2 seminarios permanentes. Uno va a ser sobre formación popular, que va a ser durante el segundo semestre del año, y otro se va a dedicar más a análisis de coyuntura, y después vamos a hacer algunos talleres temáticos sobre historia política. También hay compañeros que van a trabajar un laboratorio teatro del oprimido, como también para usar otras herramientas que no sea solo la palabra. Y después va a venir Máximo Monés y Raquel Gutiérrez Federici a Uruguay por otras razones, y van a estar dando algunas charlas también en el marco de la escuela. También estamos intentando armar una red ahí para poder traer compañeros y compañeras de otros lados. Claro. Sí. Siempre las experiencias de otros lados ayudan, ¿no?, a fortalecer la propia. Siempre una experiencia va sumando. En general, todos los espacios educativos siempre tienen algún nombre de algún militante o algún referente. Que digo, si bien es simbólico, también demuestra o expresa también a dónde apuntamos o sí, cuáles claro. Son esas personas que nosotros tenemos como referentes a seguir, a retomar sus prácticas. En este caso, ustedes le pusieron Elena Quinteros. Era una maestra que fue desaparecida en Uruguay, sí, ¿no? ¿Puedes contarnos? Sí, era estudiante de magisterio y, bueno, después se recibe. Está en las experiencias de las misiones sociopedagógicas, que son experiencias acá de educación popular muy potentes. Era de la OPR 33, un grupo asociado a la Federación Anarquista, en realidad. Y bueno, en la década del 60 estamos hablando, ¿no? Y a ella los militares, cuando el golpe de Estado, los militares la secuestran, y ella inventa un contacto que se va a encontrar con él en una esquina. El contacto era falso, y cuando la dejan en la esquina, se supone para que delate a otro compañero, ella corre y se mete en la embajada de Venezuela. Y bueno, como todos saben, los territorios de las embajadas, en realidad la policía, los militares uruguayos no podrían entrar, pero entraron y la secuestran igual, o sea, la sacan de la embajada, o sea, estuvo a punto de poder escaparse. Entonces tiene también ese es como su acto de valentía también su último acto de valentía. Y después además su madre es como una referente muy significativa, porque es de esas madres que militaron después todos estos años buscando a los desaparecidos. Sin duda también uno de los ejes de los movimientos sociales y populares, no en los últimos años, pero sí también sí fortalecido, es sobre la perspectiva de género, ¿no? Que sí. Muchos movimientos trabajan hace años y años, quizás se está haciendo más visible en los últimos. Uh-huh. Pero bueno, en los próximos días va a salir una revista de los feminismos populares que realizan las Minervas. Sí. ¿No? Este grupo de ahí de Uruguay y Mujeres en Lucha de acá de Argentina. No sé si querés decir algo sobre el lanzamiento de esa revista. Sí, estamos con muchas actividades, como fuera. Algunas de las compañías Minervas estamos en la escuela. Entonces es lo que suele pasar en los movimientos populares, ¿no? Una pata sí. En cada lugar. Sí, 3 de junio. Bueno, en realidad días de mucha alegría, porque son como están empezando a nacer algunos frutos de algún trabajo de muchos años. Y bueno, y lo de la revista también es una revista regional que la estamos, como dijiste, entre Minervas y las Mujeres en Lucha. Está en breve por salir el primer número. Es el número, escriben compañeras como Gladys Zul, que es de Guatemala, escribe Silvia Federici, Raquel Gutiérrez, algunas de nosotras. El eje es análisis de coyuntura de cada país, está Brasil, Colombia, bueno, Argentina, Uruguay, desde una mirada feminista, y después también tiene un dossier sobre el tema de trabajos de cuidado. Y la idea es sacarla primero en digital, pero vamos a tratar de sacarla en papel. Tiene una iniciativa para levantar la voz de los feminismos populares, pero también usar la herramienta para conocer otras experiencias, ¿no? Y poder entrar en diálogo. Exactamente. ¿Cómo fue el Ni Una Menos en Uruguay, Mariana? Hubo 16 marchas en todo el país, que acá en general nos movilizamos en la capital y menos en el interior, pero esta marcha desde el año pasado sucedió que se hace en casi todos los departamentos del país y nos movilizamos más de 5.000 personas. Acá tiene la particularidad que la convoca la Coordinadora de Feminismos, donde estamos todos los colectivos, y está siendo importante para visibilizar la cuestión de la violencia hacia las mujeres. En Uruguay, desde que empezó el año hasta hoy, hay 12 mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas, y la marcha ha sensibilizado mucho, incluso ha provocado que haya nuevos grupos de mujeres que se conformen colectivos sociales, ¿no?, de mujeres, y también que las organizaciones mixtas empiecen a armar sus espacios de género y a trabajar el tema. Alrededor del 8 de marzo, por ejemplo, hubo un encuentro de mujeres en el sindicato de electricidad, también la Federación de Cooperativas de Vivienda. Es como que el tema se está repicando en otras organizaciones, y eso para nosotras es importante. Y las movilizaciones nos permiten que el tema tome visibilidad y que se ponga en la agenda y se politice, ¿no? No es un problema personal ni de cada casa ni de cada familia, sino que es un problema social. Sí, y bien grave para nosotros también, porque nosotros somos 3 millones de habitantes. Entonces, sí. Si uno ve el número de casos del año pasado, terminamos en 36 feminicidios. Sí. Entonces, es algo que tenemos que empezar a trabajar. Y bueno, además se ha ampliado que no queda solo reducido a la violencia, a esa expresión más dura de la violencia, sino también se ha trabajado otros temas, como el aborto, que acá también es legal, pero tiene todo un montón de vericuetos, los médicos pueden objetar y entonces no te informan qué tenés que hacer. Estamos con algunos problemas, a pesar de que el aborto está legalizado. Claro, ganaron el primer paso, pero bueno, sí. Falta que también sea sí. Efectivo, ¿no? Eso, qué importante lo que vos decías de poner en agenda pública algo que hace unos años quizás era visto también desde los medios, ¿no? Como, bueno, un problema, un crimen pasional, ¿no? Y la figura del femicidio importante como para rebatir políticamente, no, es una cuestión de Estado, es una cuestión política. Sí. Y bueno, la importancia también de que surjan revistas, ¿no? Como la que ahora está, para justamente seguir poniendo en agenda y seguir problematizando y profundizando estas cuestiones. Sí. Bueno, Mariana, sí, lo más interesante sí. Es eso, que está creciendo el movimiento, ¿no? Que estaba quieto el movimiento de mujeres acá. Claro. Y hace 2 años, bueno, tiene capacidad de movilización, crece en grupos, logramos articular. Eso a nosotras nos tiene muy contentas. Bueno, felicitaciones entonces, Mariana. Y entonces recordamos, hoy se va a inaugurar esta Escuela de Formación Popular Elena Quinteros a las 7 de la tarde, ¿verdad? Sí, y tenemos a Hernán Ubiña también con nosotras. Hernán, que viajó para allá, es cierto. Sí. Bueno, nos va a compartir un poco de la experiencia de ustedes. Exacto. Bueno, Mariana, gracias. Vamos a seguir comunicadas en estas semanas, en este tiempo que nos lleva, y tenemos mucha lucha por delante también. Bueno, un abrazo para todos y todas. Hasta luego.